Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. De dos en dos a propagar la fe. Después de esto, designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad, por tanto, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. En la casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Y si allí hubiera algún hijo de la paz, descansará sobre él vuestra paz. De lo contrario, retornará a vosotros. Permaneced en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el que trabaja merece su salario. No vayáis de casa en casa. Y en la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que hay en ella y decirles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Pero en la ciudad donde entréis y no os acojan, salid a sus plazas y decid: hasta el polvo de vuestra ciudad, que se nos ha pegado los pies, los sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día Sodoma será tratada con menos rigor que aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De dos en dos a propagar la fe. Hay quien dice que donde no hay paz, allí no está Dios. Ahora no penséis que donde hay guerra, donde hay pleitos y odios, rencillas, orgullo, soberbia, allí no estará Dios mediando para que haya paz, amor y reconciliación. Porque sí que está. Lo que ocurre es que, normalmente, la paz se pone allí donde no hay. Es decir, donde no hay paz, hay que ponerla o marcharse de esta casa. Así lo leemos en la Sagrada Biblia, en el Evangelio de hoy. Que las órdenes de Dios, de Jesús, que se fueran de dos en dos a predicar y a sanar. Y allí, donde no hubiera paz, no se quedaron. Pero sí que pasaban por todos los lugares predicando la conversión al amor. Porque todos sabemos que Dios es un Dios de amor, a pesar de permitir guerras. Y sabemos que las permitió, porque en el Antiguo Testamento está repleto de ellas. Incluso el mismo Dios tomaba parte en una de las partes y ayudaba algunas veces a ganar, y castigaba a su pueblo infiel a él, y permitía que perdieran alguna batalla para que así fueran a buscarlo en su dolor de la pérdida. Porque a veces, a algunos, ganar se les sube a la cabeza, y luego hacen fiestas paganas con becerros de oro y apartan a Dios de sus vidas, venerando al dinero, adorando al dinero. Pero tú eres fantástico. Estás peleando en tu guerra, porque van persiguiéndote para quitarte la paz, para destruirte la fe, para reducirte a nada, y que hagas como muchos, que adores al becerro de oro, que por dinero vendas tu alma al diablo. Tú eres fantástico, un desastre fantástico. Lo de desastre, quien no lo entienda, que lea el Evangelio y la meditación de ayer y lo comprenderá. Diccionario de la Lengua Española, 2005, Espasa, Calpe. Fantástico, fantástico. Increíble. Coloquialmente, sensacional, magnífico. Vemos que el diccionario dice de ti que eres fantástico. Dice que eres increíble, sensacional, magnífico. Increíble. Y es que muchos creen que no puedes ser real, que tanta bondad y humildad no es posible. Pero sí, así eres. Por las obras de tu fe, tú eres fantástico. Y además eres sensacional, porque transmites una sensación tal que das paz. Y la paz es algo fantástico. Hoy en día y en los tiempos de Moisés también. Y eres magnífico, algo grande, como la bondad que profesas haciendo el bien, aguantando todo el mal que te hacen de palabra o de obra, y estás por encima de ese mal, porque eres magnífico, grande, fantástico. Te lo dije ayer, ¿recuerdas? Te lo dije. Dije que eras fantástico, y lo eres. Eres fantástico sin dinero, sin casa, sin empleo bien remunerado. Sí, sin nada de eso eres fantástico. Y eso es lo fantástico, que puedes serlo precisamente porque no necesitas de nada material para mostrarte como lo que eres, fantástico. Como todo buen discípulo de Cristo, el fantástico. Cuando vas y das paz en medio de guerras, contiendas, odios, rencores, orgullos, soberbias, cuando haces esto, hijo mío, hija mía, eres fantástico, como fantástico es Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.